y regresamos al Midver Podcast en su versión miedo. Pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las leyendas que hay en todos lados del país. Y digo, más que nada acá en Yucatán, en Oaxaca, un poquito de las que yo conozco. Y pues bueno, ¿quién se sabe alguna leyenda así local acá de Mérida? Pues bueno, yo no me tocó nacer aquí en el estado. Pero bueno, soy de la península de Yucatán. Ay, pero y... es de costa, en la costa. Ay, soy la costa y la costa es otra cosa, ¿no? Pero bueno, o sea, me refiero, digo, ahí no voy a empezar a hablar sobre que sí soy Carmelo, ¿no? Y qué diferencias hay entre Campeche, ¿no? Pero digo, también tal vez puede ser que donde yo nací está más como, digamos, relacionado tal vez con Tabasco. Entonces, tal vez lo que se hace acá, ¿no? Las leyendas mayas no llegan tanto para allá, ¿no? Pero bueno, de lo que he vivido aquí ya casi 20 años, pues sí me ha tocado escuchar muchas cosas, ¿no? Y creo que una muy recurrente es los famosos aluches, ¿no? Que sería algo así como los duendecitos o... Rupertinsky y esas cosas que hay en otros en Europa. Bueno, acá tenemos nuestros propios duendecillos, que pues son los aluches. Y pues digo, aquí casi siempre, ¿no? Como en muchos otros países, otras culturas, se supone que son casi siempre duendecillos que son vistos únicamente por niños. O sea, eso dicen, ¿no? Bueno, los niños, los niños son los que tienen más la capacidad de poder ver a estos duendecillos, y que bueno, o sea, hay mucho, ¿no? Hay muchas leyendas en torno a ellos. Hay uno, por ejemplo, de que creo que tú le puedes pedir algo, ¿no? O sea, de qué manera puedes como manipular a la luz para causarle daño tal vez a alguien. Yo por ejemplo, lo que pasa es que con los aluches hay un pedo. Está el Rupert Stinky ese, que creo que es el famoso irlandés, ¿no? Ajá. El de la cosita con oro, del arco iris gay. El otro es los aluches que vemos que son los trolls. Los trolls, ¿no? Pero que son los feitos, los gnomos, a los que se les dejan moneditas y chingaderas. Y que son los mismos que se dice, que es un poco la comparación con el aluch yucateco, que lo tienes que alimentar a través de semillas de girasol y le puedes pedir cosas. Pero además está el, que creo que es el nativo mexicano, ¿no? Que es el que se supone que existe, los niños lo pueden ver, pero además te puede servir o puede servir para destruirte si no lo si no lo tratas bien. Claro. Y tú, por ejemplo, me habías comentabas algo, ¿no? Sobre los aluches. Sí, por ejemplo, de los aluches se usan en diferentes cosas, como por ejemplo en los pueblos se usan para cuidar a las milpas, y en cada esquina del terreno se pone un traste de agua para alimentarlos o algo así. Eso de que sirve para cuidar las milpas, en Oaxaca también existe bastante. No se le dice aluche, se les llama solamente duendes. Supongo que la palabra ya se perdió, viene del zapoteco, pero ya se habrá perdido. Pero existe también esa tradición de que están los hombres pequeños, estos que se dedican a cuidar el campo para que no lleguen los lobos, tigres o lo que tenga que llegar. Bueno, en nuestro caso, tigres o gatos, coyotes. Sí, yo por ejemplo de los aluches conozco un poquito que tú, por ejemplo, si estás ahí en los pueblos y quieres entrar a un terreno de alguien que, digo, muchas veces en medio de los terrenos hay cenotes, dices, ay, pues me voy a bañar al cenote, tienes que pedir primero permiso a la persona, al dueño del lugar, porque si no, entras al lugar y los aluches te pierden. O sea, de repente te extravías. Sí. Y otra cosa que había escuchado era que supuestamente los aluches te jalan. O sea, te van haciendo un sonidito. Sí, o... son traviesos. Ajá. Son como niños. Es una característica. Sí, y te pierden, no sé si en el bosque o cómo se llame, o sea, dónde te pierden, pero hasta que te mueres. Sí, de hecho, bueno, yo en mi familia ya alguna vez llegué a escuchar, ¿no? Eso de que simplemente tenías un lapso en el que olvidabas, ¿no? Que escuchabas algo y como que algo te llamaba la atención. No recuerdo bien qué familiar me dijo, pero sí de que estabas casi siempre, ¿no? Solo, ¿no? Tal vez de noche en el patio o algo así. Y había algo que te llama la atención, ¿no? Y como tú dices, igual era ese señuelo, ¿no? Algo que están haciendo estos, los aluches, ¿no? Los duendecitos. Y te van llamando hasta el momento en el que te pierden. Y te pierdes, vaya. Claro. Y ahí te encontrará alguien tirado. Y bueno... Con un billete de dólar en el culo. Estabas pedo en realidad. No, pero un poco el chiste de los aluches, por ejemplo, o de otras... otros de estos mitos es que están creados por la cultura origen, un poco como para el servicio de las personas. No, no sé si son reales o no, pero en realidad no son como totalmente malos. Todos responden a tu manera de ser o a tu manera de comportarte a través de la vida, ¿no? Al final de cuentas, si vas a un lugar a romperle la madre a la flora, los aluches te van a perder y la. No es como, o sea, no están hechos en realidad, no están creados en realidad o no existen para hacerte daño, nada más porque sí. Comito, ¿qué más sabemos de los aluches? Sí, por ejemplo, que también cuidan el monte. Cuando vas en un pueblo y vas, por ejemplo, te dicen, ve a buscar leña al monte. Tienes que llegar, entras la cartera, pides permiso, por ejemplo, puedo pasar aunque no haya nadie, siempre lo tienes que decir, si no te empiezan a tirar piedras, te empiezan a pistear y así es como te pierden. ¿A qué? A pistear. Sí, te empiezan a tirar piedritas y así. ¿Qué más? ¿Nos contabas acerca de que los aluches se llevan a los niños? Sí, hay unos que dicen que en los pueblos eligen a un niño y se lo llevan y le enseñan cosas de la naturaleza, que por ejemplo las plantas curativas y todo eso, y cuando se dan cuenta ya regresó, pero ya es mayor y ya él es como un chamán o algo así. Los famosos yashmen acá en Yucatán. Sí. Claro que es como lo llevan, lo aleccionan, es ese rito, ¿no?, de iniciación para, digamos, después no tener estos como poderes, ¿no?, si tú quieres llamar curativos o conocimientos de herbolaria, que finalmente es lo que nosotros nos llamamos como brujería, ¿no?, que tal vez igual y simplemente son conocimientos, ¿no?, de, como tú dices, de las plantas, de la propia naturaleza al servicio, pues, de los hombres para, no sé, para conseguir cosas, ¿no? Y que también igual es un poco como lo que tú comentabas, ¿no?, de tu pueblo, que... De las brujas, ¿no? Ah, lo que pasa es que se supone que cuando ciertas niñas llegan a una adultez espiritual, hay algunas que son elegidas para que se les dote con todos estos dones. Y pues la leyenda cuenta de que en algún momento llega una mujer, que se supone que es una bruja, con una mesa blanca entre las manos. Se para enfrente de la casa de la niña que fue seleccionada, la pide, le deja la mesa y durante ese día se la lecciona a la niña, hasta que al día siguiente la mujer se desaparece, nadie sabe de ella, nadie la ha visto, y la niña se queda con todo el conocimiento y con los dones para curar. Hay algo muy chistoso, que bueno, eso no sé si ya es parte de lo que se va alimentando las leyendas, pero en ese momento la chavita tiene la decisión de optar por la magia blanca o la magia negra. Órale. Entonces, oye, ¿los papás no pueden hacer que se niegue la niña o algo por el... Muchas veces, por lo que me han contado, hay chavitas que se han negado y no pasa absolutamente nada. O sea, se niegan, tratan como de eliminar esta historia de sus vidas y ya pasa como si no hubiera sucedido. Claro, y por ejemplo, bueno, nosotros... Pequeño sí. Paréntesis, no mucho de esto es con toda la onda de la mercadotecnia y de la televisión que está llegando a todos los pueblos de México, como que evita que estas cosas se sigan manteniendo o alejan esas historias de sus vidas. Si son ciertas, yo asumo que es como todo el temor que se ha formado alrededor de las brujas o los chamanes o los shamans, que al final de cuentas también son parte de nuestra cultura y pues deben tener su lugarcito por ahí, ¿no? Wow. Sí, y bueno, yo comentaba, ¿no?, porque por ejemplo nosotros, digo, yo a veces me considero una persona bastante escéptica de todo esto, aún así que pues he estado presenciado o no sé, he estado en el momento y el lugar menos adecuado para vivir estas cosas que no te las explicas, ¿no? Y por ejemplo, sí, o sea, mucha gente que practica, pues no sé, todo tipo de las mancias, cartomancia y... Quiromancia, hidromancia y la, el oráculo de Delfos, como decía... Mi Shanti. Bueno, el caso es de que, bueno, sí hay mucho esto de que como tal los poderes no los, o sea, los puedes tener, tienes como, están como en potencia, ¿no? Están ahí parados, están detenidos, y sí tiene que haber una persona que a través de un rito, a través de algo, no sé, unas palabras, como que hagan que finalmente aceptes el don y afloren todos tus poderes, ¿no? Porque recuerdo que conocemos personas, ¿no?, desde, bueno, de Oestas o de Santería, algo así, que por ejemplo, a mí me han dicho, ¿no?, de que yo por ahí tengo los canales energéticos abiertos y esas adecuados. Cosas. Y que bueno, y que a través, ¿no?, de ciertas cosas yo podría, o sea, desarrollar, ¿no? Pero pues, no, no tengo ganas de desarrollarme más. Tú quieres desarrollarte profesionalmente. Así es, desarrollar profesionalmente, gracias. Pues bueno, vamos a contar un poquito igual de leyendas, ¿no? Vamos. Hay una clásica acá, la Ixtabay, que esa es, como decía, es como al mal comportamiento del hombre indígena por el alcohol, la Ixtabay. ¡Hala! Sí, y de hecho, a eso viene, ¿no? Un poco de que me llama mucho la atención el hecho de cómo se va repitiendo, ¿no? En otros lugares, y cambia simplemente el nombre, aunque finalmente la función que tienen estas leyendas, en muchas ocasiones son como desde que el hombre ha creado historias, mitos y leyendas, son aleccionadoras. O sea, digamos, no es por desconfiar de que sí sean o no, pero tienen un móvil, ¿no? O sea, digo, los niños, no, ¿sabes qué? No te vayas con los desconocidos, puede ser el duende, ¿no? El coco, el alush, el robachicos, ¿no? Y pues también con esto de los hombres pécoros, alcohólicos, que, bueno, se van ahí en la mano. Desatienden a la familia. Desatienden a la familia, pues están acá tupiéndole, y pues se te aparece la famosa Ixtabay. Ahora, el mito de la Ixtabay está poca madre y romántico hasta el culo. Imagínate a la mujer indígena preciosa, y no es Pocahontas, sino más a las acá, con el cabello largo, negrísimo, ojos espectaculares, Azabache, como de Daniela Cosío, así preciosa, detrás de un árbol de Ramón, que es, no sé cuál es, el ¿cómo se le conoce acá? Acá es el... Sí, la ceiba. Acá se le conoce como árbol de Ramón, es la ceiba. Y se encuentra el hombre, es como una sirena al final de cuentas, se encuentra el hombre alcohólico, el hombre la ve, se acerca y sascuas. ¿Qué es el sascuas? Lo mata. Wow. Lo mata entre sus brazos y sus cabellos. Y sus caricias, y lo lleva al árbol, ¿no? No, pues sí. Lo encuentra todo enredado. Digo, en el centro del país pues tenemos lo que es la famosa Llorona, que bueno, la Llorona yo creo que es de todo México, ¿no? Que bueno, hay dos vertientes acerca de esa leyenda. La primera dice, bueno, en sí es una mujer que está en las calles y que pregona el dolor de, ay, mis hijos, una cosa por el estilo. Ajá. Y que bueno, se oye mucho viento y todo eso, y no debes de salir de tu casa. La historia atrás de eso, bueno, son dos. La primera dicen que es la Malinche, que está llorando a sus hijos que entregó a los españoles, porque al final de cuentas pues ella fue la intérprete con Hernán Cortés. Y la otra habla sobre ese México colonial, en el cual se encontraba una mujer que se había casado con un hombre y tuvieron dos hijos. Y entonces el hombre se vuelve un adúltero, tiene una mujer y todo. La mujer lo descubre y se vuelve loca en ese momento. Se va a su casa, agarra a sus hijos, los lleva al río y los mata. Y en el momento de matarlo se da cuenta de lo que está haciendo, reacciona y entra en ese trance de empezar a pregonar, ay, mis hijos, y ay, mis hijos, y desaparece. Y si nos remontamos, eso sería el famoso mito de Medea, ¿no? Que es un mito griego de la mujer que mata a sus hijos para darle una lección, ¿no? Y causarle dolor a este hombre adúltero, claro, infiel, maldito. Este fue un momento cultural de Midbird Podcast. Pero es que todo eso tiene que ver al final de cuentas, o sea, no nacen de la nada todas esas historias, tienen que ver completamente con la cultura y con esa cuestión de aleccionamiento, de crear esta atmósfera en la cultura mexicana o whatever, ¿no? Entonces sí está como... Yo me acuerdo de otra historia igual bastante famosa, que igual se remonta al México colonial, que habla acerca de, bueno, un hombre el cual pues mataron a su esposa y la mataron a las 12 de la noche. La mujer iba saliendo, estaba quitándose de ver a sus padres y estaba yendo a casa de su marido, pero ya no se había dado cuenta de la hora. Se fue y la matan, y él en ese momento se vuelve loco y le vende el alma al diablo. Y para pues poder vengarse, ¿no? Y buscar a los asesinos y a toda la estirpe de los asesinos, ¿no? Entonces, supuestamente, si tú te encuentras a las 12 de la noche en lo que es el primer cuadro de la Ciudad de México, sí, que de por sí ya da miedo esas horas andar por allá. Y no tanto por miedo, no tanto por el sino por los vivos, hija, por los vivos. Que se te acerca un hombre y te pregunta, ¿qué hora tienes? Y te está sacando la navaja para que le des tu celular, cartera y reloj. No, bueno, pues el chiste es que se supone que se te acerca y te pregunta, ¿qué hora tienes? Y si son las 12 de la noche, le contestas, son las 12 de la noche. Se voltea y te dice, bendito tú que sabes la hora en la que vas a morir. Y ¡zas! Te mata de un machetazo. ¡Qué miedo! Sí, cuando den la hora y sean las 12, dicen, 12 con 1. Y ya no te matan. Aquí hay una parecida. Acá en la casa. No, calla. No, calla. No, se supone que es una procesión que pasa en las calles a la medianoche. Ay, sí. ¿La del regalo? Ya les, sí, que te regalan una vela. Una vela y que luego se transforma en un hueso. Y ya te jodiste. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, yo había medio escuchado, no sé, me corregirás, Kumito, si no es cierto. Que supuestamente tienes que guardar ese hueso durante un año y tienes que estar pendiente porque viene la procesión otra vez por el hueso, ¿no? Sí. Y si no se lo das y si no cuidaste el hueso, sí te matan. O sí, creo que si lo extravías es cuando te pasa algo. Pero bueno, que la muerte como tal no es Samara del Aro, no es una madre así, sino de que, digo, empiezas a enfermarte de manera desconocida, ya sabes, las fiebres, te empiezas a desvanecer, te empiezas a robarte la vida, ¿no? Se te empieza a poner muy mal y hasta el momento en el que mueren, ¿no? Ya luego, digo, se va nutriendo esta leyenda porque por allá encuentran el hueso diabólico y pues te cargó la verga. Ay, vamos a hacer. Sí, vamos. Espérate, a hacer. Nada más, ahorita que regresemos a hablar de la famosa guanchivo, que es así como el chupacabras, pero en femenino. Okay, entonces vamos a continuar ahorita con las leyendas. Síganos escuchando en este Midbear Podcast de miedo. Y no te pongas aceite porque se te pudre el culo. Necrosis, de hecho. Síganos escuchando.